sol sale alegre sobre Tarrytown, un lugar lleno de felicidad. Allí encontrarás un amigo singular, JJ. JJ, el avioncito. ¡No, y yo! Nunca podrás ver a un chico tan feliz. El cruzar el cielo lo hace sonreír. Vamos a ver qué bueno es él. JJ, JJ, JJ, JJ, el avioncito. ¡Soy yo!